mis manos hoy a ti, rogando en tu presencia un toque especial para mí. No hay nada que pueda hoy suplir, no, no, no, tu dulce presencia que llena mi vida de ti. Con todo mi corazón yo quiero ser fiel. Levanto mis manos hoy a ti, rogando en tu presencia, rogando en tu presencia, un toque especial para mí. No hay nada que pueda hoy suplir. Presencia que llena mi vida de ti. Oh, dile conmigo, con todo mi corazón, con todo mi corazón, yo quiero ser fiel. Señor, fuerte. Aleluya.